Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola Pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a, pues a una chica que viene de Tijuana y que nos está platicando hace ratito acerca de qué onda, qué rollo hace por acá en esta gran ciudad del Distrito Federal. Pero me gustaría que te presentaras para que el pueblo que nos va a escuchar sepa de quién estamos hablando en este momento. Mi nombre es Alegra Fahrenheit, el proyecto es el mismo nombre. Estoy acompañada ahorita por Carlos Water, conocido también como DJ Water. Estamos ahorita en Villa de la Sarria, aquí en Monterrey 254. Y pues el proyecto se ha dado demasiado de manera intuitiva. O sea, apenas llevamos 5 rolitas propias y pues esperamos que le guste a las a los morros, a la gente, a los viejitos, a la banda. Oigan, ¿y qué onda? A ver, explícame así rápidamente antes de empezar con la primera rola. ¿Qué onda? ¿Qué haces por acá? ¿Por qué venirte a una ciudad tan grande cuando de repente Tijuana, pues, es igual? Hace rato hablabas de magia, ¿no? De repente aquí en la ciudad se romantiza un poco la ciudad de allá del norte, de Tijuana. ¿Qué onda? ¿Por qué venirte para acá? Pues toda mi vida crecí allá y ahora le dediqué algunos años a estudiar mi árbol genealógico. Entonces vine al DF a buscar, a descubrir secretos, revelar secretos de mi árbol paterno. Y ya la ciudad me enamoró con su magia, su surrealismo, con su caos, con sus temblores, con todo, así me súper encantó. Y pues ya. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con la primera rola? ¿Con qué rola nos vas a cantar? Vamos a empezar con la rola de Cuba 59, dedicada a la calle de Cuba 59, ¿no? Con especial cariño. Recuerden, esto es Música Híbrida y estamos con Alegra Fahrenheit y regresamos en un momento. Tell me, how do you like it? Come and tell me with your cold-handed applauses. I hope that we could still be friends, even if we don't meet again. I hope that we could still be friends, even if we don't meet again. Into remorse because of all of those words. En todos los nuevos brazos en los que esté, encontraré los tuyos otra vez. Can we meet? Bravo, pues un aplauso aquí para Alegra Fahrenheit, que estamos aquí en esta cantinita, muy contentos, muchas gracias aquí por el espacio, la verdad, está muy, muy tranquilo, muy ameno. Y, a ver, cuéntame, ¿qué onda? ¿Por qué hacer música, Alegra? ¿Por qué la música y no hacer otra cosa? No sé, quisiera saberlo también, porque igual tendría un... No sé, pues es algo que siempre ha estado ahí. Creo que en la vida de todas las personas siempre ha estado la música, pero de repente te encuentras en situaciones donde encuentras un terreno fértil y pues empiezas a sembrar y cosechar cosas, ¿no? ¿Qué sería de Alegra sin la música? Creo que no estaría aquí. La música, ¿qué es lo que te permite hacer? ¿Qué es lo que te permite expresar precisamente con todo este lenguaje universal que de alguna forma está dentro de todos nosotros? Pues sobre todo son como sentimientos, emociones, vivencias. Siempre he sido como una persona un poco tímida para expresarme. Entonces, a través de crear una canción o algo, tengo como esa seguridad de darle una forma bella a mi expresión, porque no quiero expresar gritos o, ¿sabes?, o violencia, sino quiero expresar cosas bellas, aunque un poco melancólicas, tristes, lo que sea, pero siento que finalmente la música embellece cualquier cosa, ¿no? El mundo. ¿Qué onda con el nombre y cómo surge tu nombre? ¿Por qué Alegría? Y de repente tus temas son un tanto, porque tuvimos la oportunidad de escucharla en vivo, y tus temas son un poco melancólicos. ¿Por qué este contraste entre el nombre y tus letras? Bueno, Alegra Fahrenheit en realidad es un poco teto y ñoño de mi parte, pero es por el tempo alegro, ¿no? La mayoría, todas las rolas son en ese tempo y pienso componer dentro de ese margen de tempo. Y Fahrenheit, pues genial, ¿no? Es Fahrenheit. Ah. ¿Qué más puedo decir de eso? Es un tipo de como enmarcar como intensidad, ¿no? Para mí es como un símbolo de intensidad. ¿Qué es lo más intenso que has escuchado en cuestión de música alegre? No sé, la voz de Amy Winehouse es genial, súper intensa. Creo que ella es una gran muestra de intensidad. No, a veces las cosas oscuras, metal y todo eso, puede parecer intenso, sí, pero es como un tipo de intensidad rígida, me parece. Me gusta el metal. Vaya que sí. ¿Y por qué no adentrarte en el metal? ¿Por qué, digamos, te construyes un poquito más acústica y no utilizar todos estos grandes recursos y la virtuosidad que podrían tener todos estos músicos, ¿no? No me considero una música virtuosa, pero sí me considero una artista genuina. Y para mí es importante más la genuinidad, la autenticidad que el virtuosismo, porque finalmente, sí, cuando sea vieja me veo como un músico virtuoso, ¿no? Pero la verdad es que yo empecé a tocar música ya de grande, o sea, a mis 19, 20 años comencé a darle la disciplina que este tipo de arte necesita. Y entonces no me considero como una músico virtuoso, pero sí un artista genuino. Oye, ¿cómo te construyes de grande? ¿Cómo te imaginas de grande? ¿Cómo haciendo qué aparte de tu música? ¿Cómo te imaginas? Pues una onda así como Mercedes Sosa o como estas señoras ya viejísimas cantando boleros. Ajá, Chabla Vargas no me gusta tanto. Mira, cuidado porque te van a colgar, ¿eh? Sí, no, es una broma, me encanta Chabla Vargas. No, de verdad, sí, o sea, crecí y me ha inspirado, ¿no? Todo este folclore. Me encanta. Pero sí, o sea, sí, como estas señoras ya grandes, ¿no? Súper reconocidas. O al menos, sí, una música ya mucho madura, ¿no? Una cantante madura. ¿Qué otras mujeres te han influido para cantar? Y ya no sea solamente en la cuestión de música, sino en el sentido ya de la vida. ¿Qué otras mujeres te han influido en ese sentido para dedicarte a lo que estás haciendo? Pues muchas cantantes de jazz conocidas y no tan conocidas, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse. Y pues, Amy Winehouse para mí es como, y creo que para muchas cantantes, ¿no? Es como la cantante femenina de que superó muchas barreras en el jazz y en otros tipos, ¿no? En otros géneros, Annette, Hanshaw y pues muchísimos músicos, mucho el jazz, sí. Y bueno, aquí tenemos también a tu compañero aquí de la música, Carlos. Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo te empiezas a inmiscuir aquí en el proyecto de Alegra Fahrenheit? Pues fue así como una colaboración bastante espontánea, que nos topamos trabajando por aquí en el, pues entre la Condesa, en la Roma, y de ahí me pidió Alegra que si le podía como acompañar, ¿no? En algunas de sus composiciones, y pues básicamente ha sido como ir poniendo un poco de percusiones en el trabajo que ella me ha enseñado, y nada más, ¿no? Yo estoy ahí sí como colaborador, ahí sí la compositora es Alegra, y yo hago mi parte de percusiones y de acompañamiento, básicamente, ¿no? Eso es como lo que yo intento llevar al grupo. Por ahí ya me dijeron que eres así como un músico que ha estado en diferentes vertientes y que ya tienes una carrera bastante prolongada. ¿Qué es lo que puedes ganar cuando te encuentras con proyectos que van iniciando como el en el que estás ahorita con Alegra Fahrenheit? Pues la oportunidad de, tal cual, empezar, aunque suene así medio redundante, es de tener un proyecto nuevo que va de cero y en este caso, como Alegra me lo planteó, pues tengo el chance de tocar algo que de alguna manera sea también parte de lo que a mí me gustaría proponer en la banda. Entonces, cuando tienes algo así, digamos, de cero, pues tienes la libertad, ¿no? De, bueno, ir viendo cómo va creciendo y en medio de eso, pues, esperar hacer una colaboración suficientemente interesante musicalmente, digamos, para que la rola, las composiciones, pues luzcan, ¿no? Más que nada, esa sería como mi idea de lo que puedo aportar, ¿no? Dentro de esto. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Alegra? Esta rola se llama Mercado San Juan. Por el Mercadito San Juan, que es ahí. Realmente me encanta el DF, o sea, sí, aunque suene... Sí, mi idea es sacar un disco con rolas de diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Alegra Fahrenheit y pues la sesión prácticamente es grabada en vivo desde... Villa de la Sarria, Agua mi Niño. Pues vamos con esta rola. Amor, pelo y amor, tu cuerpo pero si quiero te dejo. El día entero, por tan solo un beso, pero si quiero te dejo, no sé por qué mi amor es tan cobarde. Me cuesta y sabes cuánto demostrarte. Y tan solo ha pasado un solo día y ya te extraño. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Esta rola, ¿cómo se llamó, perdón? Mercado San Juan. La pueden escuchar en SoundCloud. ¿Cómo te construyes como mujer, como joven mujer en este país que, por lo que me has comentado en alguna otra entrevista, pues has estado de un lado a otro? ¿Cómo te construyes a partir de esos viajes? Para mí complicadísimo ser mujer en México. No sé qué es ser mujer en otros países, pero al menos en México es una cosa muy difícil, ¿no? Es como gran motivo de que yo termine relaciones, ¿no? A pesar de que sé que es algo intrínseco en los hombres, ¿no? Que es algo, es que soy hombre, ¿no? Sí, pues, es que soy mujer, ¿qué les digo, no? Pero sí, ha sido gran motivo de que me han roto el corazón. Realmente me parte el alma las actitudes de opresión y de esta desigualdad donde los hombres siempre están por arriba de del género femenino. Entonces, sí, para mí es algo doloroso y complicado. ¿Tus canciones también hay canciones en donde hables de esta manera en cómo te ves? Sí, pues es más como normas que están, ¿no? Como el matrimonio o el estar sola como mujer. Creo que el vivir sola como mujer sí causa un efecto en las personas, más en los hombres o en las mujeres, ¿no? Es como, ¿por qué esta quiere estar sola? Sí, o ¿por qué anda sola? Es que tal vez se prostituye o tal vez tiene algo raro, ¿no? Algo malo tiene esta mujer porque está sola, ¿no? O sea, tiene todo para estar con alguien porque está sola, ¿no? Y pues es complicado, ¿no? ¿Y qué otras rolas? Sí, pues así de que quiero que seamos amigos y aunque ya no volvamos a acostarnos, o sea, hay que ser amigos, como no pasa nada. Pero sí, tienes razón, Orlando. Sí, no había notado tanto, ¿no? Pero sí, trato de llevarlo con cierto humor eso. ¿Qué es lo que más te importa en este momento? ¿Que escuchen tu música o que te estigmaticen como una mujer solitaria? Creo que ninguna de las dos. O sea, si en algún momento de su vida, en un momento, una canción mía, pues los hace sentirse mejor o los hace no sentirse solos o acompañados, para mí es súper genial. Si me compran un disco, si me invitan, a comer, si me pagan la renta, pues uf, ultra mejor, sí. Pero si no, o sea, no puedo darle tanto tiempo o energía a ponerme a pensar lo que los otros piensen de mí, ¿no? La otra vez te preguntaba que qué ciudad te parecía más triste, si Tijuana, y en este caso pongo Guadalajara, o la Ciudad de México. ¿Qué ciudad es más triste? No creo que haya una ciudad más triste, pero podría ser Tijuana. Sí, el tener una frontera que marca y que vas en tu paseo a la playa, pero vas viendo una pared que hay y que está dividiendo dos países y dos maneras de vivir completamente diferentes, ninguna mejor que la otra. Y aparte, pues sí, la mayoría del tiempo está bastante nublado, los inviernos son muy fríos, el verano es muy caliente y desolado. Los quiero, Tijuana. Digo, con todo que Tijuana esté ahí en la esquina del mundo, sí, se le quiere, ¿no? Y es un lugar emblemático, de no nada más de la frontera, sino de todo México. Y culturalmente, yo recuerdo algún libro, creo que de Albert Camus, que créeme, en alguna parte estaba hecho en un bar que se llamaba Tijuana. Entonces sí, creo que Tijuana tiene una referencia universal como bastante fuerte, aunque no parezca. ¿Con qué rola nos vamos a ir, Alegra Fahrenheit? Vamos a tocar Sexy City. Espero les guste. Recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Alegra Fahrenheit y los dejamos con esta sesión en vivo. con tanta frustración. Tal vez mañana pueda mejorar, tal vez mañana por fin acabará. Es así, es ya sin ti. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues estamos aquí en Música Híbrida, un aplauso por favor, que estamos aquí con Allegra Fahrenheit. Y ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido aquí en la capital? ¿Has tocado seguido? ¿Qué es la dificultad también de encontrarse con una ciudad tan grande como la que tenemos aquí a comparación de Tijuana? Pues infinidad de cosas. Es el transportarte, el conocer personas, el saber. Lo bueno es que hay mucho de todo, ¿no? Entonces puedes encontrar por todos lados, por todas las colonias, encuentras lugares, personas que apoyan la cultura. En realidad, como territorialmente, no es tan amplio, ¿no? Pero sí cada cuadra esconde así mil historias, ¿no? Y ahora me moví apenas unas cuadras. La semana pasada me cambié de casa unas cuadras para arriba y ya es otro mundo totalmente. Es cosas mágicas el DF para mí. Y hablabas del mercado de San Juan, por ejemplo, el que está ahí en el centro. ¿Qué es lo que te atrae de eso? ¿Qué es lo que llama la atención a Allegra Fahrenheit de estar rolando por estas calles populares? Pues todo el folclor mexicano y todo el folclor de aquí, del Chilango, ¿no? Porque eso solo aquí lo ves, ¿no? He tenido la suerte de viajar por Latinoamérica y la verdad es que las cosas que ves aquí, solo aquí las ves, ¿no? Y es genial para la creatividad, para la imaginación. Y en el mercado de San Juan pues he ido a tocar, ¿no? Ahí en los puestitos de baguettes y todo eso, pues ahí toco unas rolitas y todos se ponen guapos y, y es súper genial. Tú de alguna forma culturalmente eres una chica que aprende inglés, español, y me gustaría hacerte una pregunta interesante, puesto que Tijuana también la tenemos en el concepto de esta transculturalización, y quisiera preguntarte para ti, ¿qué es lo mexicano cuando tienes toda esta oportunidad de conocer el ambiente americano, ¿no? Para ti, ¿qué es lo mexicano? ¿Qué es sentir lo mexicano? ¿Qué es lo que representa lo mexicano? Es una pregunta muy difícil esa, Orlando, para una chica tan sencilla como yo. Lo mexicano creo que todavía se sigue construyendo y creo que es importante que se vuelva a reconstruir toda esta imagen de el mexicano que está en el nopal con su sombrero, tomando el sol. Creo que es el mexicano es como una persona alegre, en general, que luchón, ¿no? Que busca estar a la altura de él mismo, ¿no? Finalmente, porque creo que falta que aprecie más lo que ya ha hecho, o sea, todas las guerras, todas las independencias, toda la cultura milenaria azteca y todo lo que nació en estas tierras y que sigue aquí de manera tangible o no tan vista, ¿no? Pero creo que finalmente formamos parte de un mundo y a veces prefiero que no haya tanta distinción, ¿no? Ni catalogación entre lo que es una cosa o la otra. Creo en que cada individuo es diferente, pero sí hay cosas que nos abarcan. Y por ejemplo, ¿qué es lo padre de estar en Tijuana? ¿Qué es lo que se absorbe de ahí? Pues sí, esa onda binacional, el inglés, sí hay una onda que aquí me repiten mucho, que mi acento es extraño, que el inglés y pues sí, un estilo de vida más que nada, como estilos de vida, maneras de siempre andar en coche, de ir a comprar tu ropa, ¿no? A San Diego, todos los electrónicos, todas las cosas, ¿no? Y se pierde mucho dinero también, ¿no? Como país. Bueno, en la frontera, ¿no? Igual también entra mucho dinero. La verdad es como un tema que, pues no sé mucho al respecto, ¿no? Toco música. Y en cuanto a la escena para poder tocar, tú que estuviste ahí, ¿cómo es? ¿Cómo son las noches? ¿Qué tan difícil es hacerse de un espacio precisamente para tocar canciones propias? Pues como era mi ciudad, sí, conocía a toda la escena, ¿no? Toda la vida conocía la escena musical. Y pues no fue tan difícil. Sí, de hecho, las veces que toqué allá fue por invitación de amigos que querían conocer qué era lo que estaba haciendo, porque lo hacía mucho como un hobby de en mi casa, poner rolas. Antes era un proyecto del procesador de voz y un teclado, y ya ponía mi pila en el teclado y así. Entonces, fueron invitaciones por amigos, pero la verdad es que son contados los buenos, ¿no? Hay también una escena de jazz, que también hay muy, muy buenos músicos de jazz, pero no hay demasiada difusión, ¿no? Finalmente dan vuelta muy rápido todo, ¿no? ¿Y en qué momento se pasó del hobby a algo, digamos, más serio? Porque supongo que ya el que estés tocando aquí, arriesgarte con tus propias rolas, el presentarte en lugares, el buscar espacios, como que se vuelve un poco más serio, ¿no? ¿En qué momento dijiste, esto ya no puede ser solamente un pasatiempo? En el momento en que ya me encontré aquí en el Distrito Federal, pues sola, que sin mucho dinero en el bolsillo, así un poco, pues rascando la pared, entonces dije, pues ¿qué hago? Y busqué chambitas, ¿no? Cuando llegué al DF yo dije, pues ya no me molesta ponerme de mesera. Tengo un título en psicología, entonces dije, pues busco por ahí, ¿no? O sea, quería este sueño de venir a la capital y ya. Ajá, mi traje de ejecutiva, mi colección de zapatos, Gucci, todo esto, ¿no? Pero, pues no, me topé con pared una y otra vez, así, hasta que un doctor en psicología me echó la mano y me dijo, no, porque ya eran como la tercera vez que me corrían, así, a los dos días de un restaurante. Entonces yo así como, güey, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces este doctor en psicología me dijo, no, es que, o sea, güey, pues ya, deja ahí, ¿cuántos dedos tienes en la frente? Como, por ahí no es, obviamente, busca por otro lado. Y ya así, era de que no sabía lo que iba a comer en la noche, no sabía dónde iba a dormir, y dije, pues tengo mi guitarra y me sé ahí dos rolas, ¿no? Porque mi teclado, pues no se presta para andarlo cargando mucho. Entonces, pues ya me salí a la calle y así poco a poco. Luego me encontré con otros músicos que me dijeron, güey, todos hemos pasado por eso, como ya, no, doble A, ya me dieron sus sesiones y buena onda. Carlos, tú que eres todo un experto en ese sentido, ¿cómo ha sido esa vida? ¿Es cierto que el músico empieza desde abajo? ¿Es necesario empezar desde abajo? ¿O también hay quienes empiezan desde arriba y ahí se mantienen? No sé, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido como músico? Pues por lo que he visto con amigos, experiencias de varias bandas también que he tenido, la mayoría empieza desde abajo, o sea, de alguna u otra manera, tanto en cuanto a estudios como en cuanto a presentaciones, ¿no? En cuanto, pues, sí, tienes que empezar tocando lo más básico que sepas, pues no, o sea, casi nadie que yo conozca, amigo mío, son así como virtuosos de que nacieron tocando el piano, ¿me explico? Entonces, tienes que empezar de abajo y normalmente, pues sí, tienes que tocar puertas, ir a bares, a lugares chiquitos que a lo mejor, pues no es el público más grande, pero de alguna manera, pues te van abriendo puertas, ¿no? Y ahorita pensando en también la situación económica del país y que lo he visto así de global, de alguna manera, pues sí, mucha gente ha tenido que estar como tocando, digamos, ya más allá de foros alternos, pues en la calle, vamos a plantearlo así, porque no hay como suficiente apoyo. Entonces sí, a veces uno tiene que estar rolando en esos lugares, y que lo que sí he visto es que mágicamente también salen cosas de ahí, ¿me explico? No es de, ahí sí es donde nunca lo he visto como un lugar donde sea menos, donde, por estar en la calle significa que eres menos músico o menos artista. Al contrario, yo he visto gente súper talentosa en la calle, que eso es a veces lo que lamentas, que toda esa preparación que hay detrás tengan que ir a tocar a la calle como para a veces conseguir pues, los recursos, ¿no?, que necesitan. Eso es lo que como que te saca de onda. Pero fuera de eso, veo como el ingenio de todos los músicos, artistas que están en la calle, de generar fuentes de trabajo, porque de ahí, pues lo mismo, yo a veces cuando he tocado, pues, sí toco en la calle, pero alguien me invita a un evento, a un bar, entonces es como tú estar haciendo tu propio vías de trabajo para generar otras fuentes de trabajo, ¿me explico? Sigue menospreciado el oficio de músico, y no sé si decirlo oficio, sino el trabajo de ser músico. Uh-huh. Pues sí, de alguna manera, ahí sí, no nomás del músico, sino de los artistas, como que siempre es la idea del amor al arte, ¿no? Pues como el músico le gusta hacer arte, él no le pagamos, ¿no? O le pagamos menos, o con que le demos algo, ya con eso se aguanta. Entonces creo que sí está como mal interpretado esa onda de dónde viene el arte. Por la otra, o sea, yo sí lo entiendo, y viene de tu conciencia. ¿Sí me explico? Es más, nosotros en el sentido mágico creamos magia. De la nada hacemos que aparezca música. Entonces, ese sentido a veces como que la gente lo toma de, pues es que es bien fácil que lleguen y se pongan a tocar, y dices, no, detrás de todo eso hay preparación, estudio, lo que sea, ¿no? Horas de estar ensayando tu instrumento. Entonces, no es tan sencillo como a veces la gente se lo imagina de, es un músico y no se ha preparado o no trabaja Porque eso es también como una idea de, en cuanto a la idea que tenemos del trabajo, que tiene que ser algo forzado, que estés cargando kilos de algo, que estés moviendo, o sea, ¿me explico? Tiene que ser algo así, que te pese. Entonces, si ven que alguien está tocando, entienden como que no estás trabajando, creo. Esa es como la idea de la relación entre el artista y la gente a veces cuando nos ve, como que piensan, no, este nada más está ahí haciéndose tonto y en realidad no está trabajando. Y dices, no, es toda una preparación, venir, cantar, tocar, entonces... Sí faltaría como que la gente captara un poco más ese otro lado de la preparación que hay detrás de la música, ¿no? De cualquier artista. Y tenemos que pasar a veces, con lo que te comentaba, de, pues sí, hay artistas que sí, ya nacieron privilegiados y sí, sí son virtuosos y desde los 5 años tienen un piano y tienen todas las facilidades para crecer, pero no todos los músicos que yo conozco tienen esas facilidades, es poco, son gente seleccionada. Entonces la mayoría, como regresando a eso, empezamos pues de abajo, ¿no? De abrirte puertas y poquito a poquito ir haciendo tu camino, tu currículum, que la gente te vaya conociendo, que tengas un estilo. Entonces sí, yo mismo he empezado desde abajo, ¿no? O sea, y en ese sentido, ¿cuál ha sido lo más satisfactorio que te ha pasado? Pues bueno, ahorita bueno, pensando que dentro de los proyectos que tengo, hay un proyecto que ya tenemos un disco independiente que se llama Water, tal cual. Pues eso es de lo más satisfactorio que he hecho recientemente, que tendrá unos, así como ya preparado todo el disco que tenemos, como unos 4 o 5 años. Lo grabamos realmente entre el 2012, 2013, por ahí, un poquito antes más. Y es una satisfacción de lo mismo, es un producto independiente que lo logramos con nuestros propios recursos, haciendo nosotros toda la producción de edición, de masterización, de grabación. Entonces sí fue un trabajo bien satisfactorio decir, pues sí, a veces aunque uno no tiene el apoyo de alguna supercompañía o de alguna onda así, tú puedes realizar ya en esta época también viendo los medios que hay, electrónicos y todo eso, sí, puedes hacer tus propias producciones independientes y que son muy pues, válidas y con la calidad que podría tener cualquier otro disco, ¿no? De alguna compañía. Entonces sí es muy satisfactorio poder hacer esos proyectos independientes. Y para ti, Alegra Fahrenheit, ¿qué es lo más satisfactorio que te ha sucedido con toda esta experiencia que has tenido? No sé, son muchas cosas. No creo que alguna cosa en especial, conocer personas súper chidas como Carlos, a personas chingoncísimas, ¿no? Y hacer amigos, sobre todo crecer como músico. Para mí ha sido poco tiempo, que de repente ya toda mi vida está enfocada y dirigida a hacer música, a tocar música, a presentar música, ¿no? A esto, y para mí es como un sueño eso, un sueño, estoy así viviendo un sueño. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? Me gustaría tocar un cover, no sé. ¿Sí? ¿Te late? Perfecto. Ok, va. ¿Cuál sería este cover? ¿Cómo se llama? Hound Dog. Perfecto, pues recuerden, esto es Música Híbrida y estamos aquí con Alegra Fahrenheit. Mine. nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't no nothing but a hound dog crying all the time. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Un aplauso, por favor. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Alegra Fahrenheit. Aquí en, a ver, ¿cómo se llama el lugar? La Villa de Sarria. ¿Y a cuánto lleva el lugar? 70 años, apenas. Es un honor para nosotros tenerlos aquí. Muchas gracias. Pues Música Híbrida les agradece esta que nos hayan permitido grabar aquí nuestro programa. ¿Y qué es lo que tocas en sí? ¿Qué es el género que tocas? ¿O cómo podrías definir tu sonido que tienes y que estás desarrollando? Blues y folk. Folk surreal. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esta canción que acabas de cantar. Es una canción con la que la hizo famosa Elvis Presley, pero en realidad es un blues muy viejito de 1930. Lo sacó por primera vez Big Mama Thornton, que es una bluesera muy chingona, negra, afroamericana. Y pues nada, me late el blues. Me late Elvis Presley también, es muy me parece divertido, ¿no? Y ya mis bases, sí aprendí a tocar. El primer género que me enseñó un maestro fue el blues, ¿no? Escalas de blues, progresiones, y pues ahí sigo todavía. ¿Qué onda con la cuestión de tu música? Todavía somos un proyecto súper inmaduro, esta es la segunda vez que lo estamos presentando. Entonces, sí, es todavía muy inmaduro. Hice algunas, mis propias demos en GarageBand y las subí al SoundCloud, ¿no? Eso sí fue como un hobby que me tomé. Pero sí, pues espero pronto este año o el próximo año sacar un EP, ya madurar un poco, sacar más rolas, ¿no? Hasta un disco, ¿no? No me gusta mucho toda esa idea, toda esa parafernalia. Sí me gustaría aportar algo nuevo dentro de la industria. ¿Tú crees que precisamente toda esta parafernalia de alguna forma cambia, absorbe al artista? Sí, en gran forma sí. Al músico y al artista, o sea, el artista sería como la persona que se está presentando, pero no sé, ¿no? Tal vez no sea así, tal vez solo sea, le tenga miedo y le saque a toda esta onda masiva ya, ¿no? O al miedo realmente de que tal vez no sea lo suficientemente buena para llegar a esos niveles, ¿no? Pero finalmente no me siento... O sea, porque escucho mucho de lo que está pasando en los medios de comunicación masivos y la verdad es que no me gusta porque tengo la oportunidad de estar en la calle y de conocer músicos que están en la calle y que tal vez en palabras de jóvenes están medios fritos porque pues no están cómodos como están, ¿no? Tienen su talento y ya no ocupan demostrárselo a nadie más, ¿no? Y sí, los mejores músicos que he conocido los he conocido no son conocidos, ¿no? Más bien lo que quiero decir. ¿Y podrías nombrar alguno, alguien que te haya llamado mucho la atención aquí en la Ciudad de México? La Ciudad de México... Pues Charlie, sí, Luz Urbana. Luz Urbana es una señora puta chingoncísima. Ella empezó a cantar a los 40 años, se salió a los camiones con su hijo guitarrista y empezó a sacar su rola, ¿no? Tiene un hit que se llama Tranquis, Tranquis. Sus rolas así súper positivas, la señora es como tipo Alex Lora, pero de 60 años, entonces es genial la señora, ¿no? Y pues creo que no está muy, muy reconocida. Digo que es un personaje que yo también lo he visto aquí por La Condesa, pero sí, creo que a lo mejor habrá sacado algún disco por ahí independiente, alguno así, pero sé que no es muy conocida. Pero dentro del ambiente de las calles, yo la he visto a la señora en toda la Condesa, en la Roma, tocando, y sí, es blusera, o sea. Sí, la señora es una chingona. Y pues Candidat, el maestro de que vive en Puebla, es un músico, es un guitarrista así de toda la vida. Su proyecto se llama Raja Madrex y él es Natanael Zamorano, entonces... Él también es otro músico ahí, ¿no? Y cantantes de ópera que me he topado por Polanco, ¿no? Tocando así. Y uno que otro musiquillo que solo escuché y me fui, ¿no? Oigan, pues el programa prácticamente está por terminar. Y la verdad es que agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista. La verdad es que el programa como que sí intenta pues precisamente conocer a estos músicos que van iniciando. Porque finalmente los que ya están reconocidos pues tienen un montón de prensa, ¿no? Y pues no tiene mucho caso redundar en los temas. Pues para terminar, ¿qué te parece si nos brindan otra canción? ¿Y cuál se va a llamar? Y pues muchas gracias por esta entrevista y de platicar pues estas casi una hora que estuvimos aquí, ¿no? Pues yo creo tocamos Sevilla 15. Y es todo, muchas gracias por invitarnos a Música Híbrida, a Orlando Canseco. Sí, gracias por apoyar nuestro proyecto. No, al contrario, pues bueno, pues recuerden, esto fue Música Híbrida, ahí ubíquenos en internet, ahí tenemos nuestra página, también en el Twitter, y pues los dejamos con esto. Recuerden, Orlando Canseco, quien conduce este programa, y nos vemos, y muchas gracias también acá a los compañeros de la Villa de Sarria. Entonces, muchas gracias por darnos este espacio para grabar aquí a Alegra Fahrenheit, y bueno, nos vemos hasta la siguiente emisión. Mi mamá me decía, hija, debes controlar esa ira, así nunca llegará ese día en que te vayas a casa. Qué desdicha será, vivirás en soledad. ¿Quién te va a aguantar? ¿Quién te va a soportar? ¿Quién te va a amar? Amarte se irá. ¿Quién te va a aguantar? ¿Quién te va a soportar? ¿Quién te va a amar? Amarte se irá. Sueño con un cielo perfecto. Oh, ay, es fresco. Pero madre, yo sueño con que mis canciones hagan fértil a las mujeres y a los hombres, como la tierra negra, como la tierra roja, como las arenas blancas y mi labio rosa. Y la soledad ya no me importa, porque a mi alrededor solo veo personas. Como la tierra negra, como la tierra roja, como las arenas blancas y mi labio rosa. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.